El yacimiento paleontológico Toropí está ubicado en el departamento de Bellavista, aproximadamente a 8 kilómetros al sur del casco urbano de la ciudad, en la zona rural denominada Colonia Progreso. Los depósitos sedimentarios fosilíferos se ubican sobre las márgenes del río Paraná, mayormente al oeste de la provincia de Corrientes. En más de 40 años de investigación, científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, SECOAL, y de la Universidad Nacional del Nordeste, UNE, han hallado y extraído del yacimiento paleontológico Toropí los restos fósiles de más de 40 especies de megafauna extinta, incluyendo mamíferos y reptiles, en su gran mayoría herbívoros y excepcionalmente carnívoros. Su edad está comprendida entre los 50 y 30 mil años antes de Cristo aproximadamente, es decir, corresponde al Pleistoceno, la penúltima época del período cuaternario, previa al Holoceno, la última etapa de la historia de nuestro planeta, la cual se extiende hasta la actualidad. Entre las evidencias de vida fosilizadas se encuentran tortugas gigantes, ciervos, perezosos terrestres gigantes, cliptodontes, mastodontes, tigres dientes de sables, toxodontes, macrauchenias, caballos nativos sudamericanos, termiteros fosilizados. Formación geológica. La geología es la ciencia que estudia el origen, la formación y la composición interna y externa del planeta Tierra, ocupándose también de los procesos por los cuales ha ido modificándose a lo largo del tiempo geológico. Geología proviene de dos vocablos griegos, geo, tierra, y logos, estudio. Los depósitos del yacimiento paleontológico Toropí están compuestos mayormente por areniscas y arcillitas. El efecto de los agentes naturales como el agua y el viento provoca un alto grado de erosión en las barrancas. Estos depósitos se dividen en tres formaciones, en orden de arriba hacia abajo. Primera, la formación Yupoí está datada en aproximadamente 30.000 años. Su nombre proviene de la toponimia de origen guaraní y significa punta delgada o punta de aguja. Esta denominación hace referencia a su característica geofórmica de terminación en punta de tierra. Está compuesta por areniscas finas. Segunda, la formación Toropí tiene una edad aproximada de 50.000 años. Su nombre proviene de la toponimia de origen guaraní y significa cuero de toro. Está formada por areniscas arcillosas, limolitas arenosas y arcillitas arenosas. Tercera, la formación Ituzaingó tiene una edad mucho más antigua. Según algunos autores, esta unidad podría extenderse temporalmente al Mioceno tardío. Su nombre proviene de la toponimia de origen guaraní y significa agua sonante al caer. Sus depósitos están compuestos mayormente por areniscas y algunos niveles conglomerádicos. El yacimiento paleontológico Toropí posee una importancia trascendental para Sudamérica, tanto por la diversidad de especies prehistóricas recuperadas como por la particularidad de ser una reserva de fósiles a cielo abierto. Instituciones científicas, culturales, educativas y turísticas, junto a la Municipalidad de Bellavista y el Gobierno de la Provincia de Corrientes, trabajan para aportar el desarrollo de Toropí. Aspecto legal. En el año 2012, el Poder Legislativo Correntino, mediante la Ley número 6.165, declaró como reserva paleontológica de la provincia de Corrientes al yacimiento ubicado en el arroyo Toropí, en el departamento de Bellavista. En mayo del 2018, la Cámara de Senadores de Corrientes sancionó la ley que dispone. Artículo primero. Declárase a la ciudad de Bellavista capital provincial de la paleontología. Artículo 2. Comuníquese al Ministerio de Turismo y al Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes a efectos que se incorpore el yacimiento paleontológico de Bellavista al corredor turístico que corresponda.